Persona 1. 4 años de cursar, de estudiar, de rendir, de sufrir, aprobar, desaprobar. Es entendible que en este lapso de tiempo, mientras nos acercamos al título tan deseado, nos pase que nos empezamos a quedar sin nafta. Y eso me pasó a mí. Las ganas de estudiar, ¿dónde las encontré? Motivación pura, recordando el motivo por el que estaba ahí, sin quejarme del estudio, sino anhelando el título, que finalmente conseguí. Persona 2. Después de 2 carreras fallidas, finalmente estoy a punto de terminar el primer año de una carrera que sí me gusta. Mi familia y amigos no paran de preguntarme si me gustan las materias y cómo me siento, temerosos de que otra vez salga corriendo y deje todo. Pero esta vez sé que eso no va a suceder. Persona 3. A finales del año pasado, cuando por estas fechas yo estaba nervioso, perdido, porque todavía no me había decidido sobre qué iba a estudiar, yo iba a pedir plaza para informática, y mi padre me insistía en que debería estudiar química. Al final hice caso a mi padre. Conseguí la plaza sin problemas. La nota de corte era un 6, y bueno, no había llegado justo, pero tampoco súper sobrado. Persona 4. Estoy a punto de licenciarme en biología. No puedo decir que me costó encontrar mi vocación. A los 14 ya quería ser profesora de biología, convencida de que la educación es la base de toda la sociedad. El aula será para mí el mejor lugar para sentir todos los días que puedo cambiar el mundo. Persona 5. Mi experiencia universitaria solo podría describirla como la mejor época de mi vida. Yo creo que la vida universitaria es algo que todo el mundo debería probar, no solo por la formación a la que aspiras, sino porque en esa fase de la vida es cuando te descubres a ti mismo. Todo lo que hagas en la universidad te marcará para siempre, y es cuando descubres tu propio yo y decides quién quieres ser. Persona 6. Escogí psicología porque siempre me ha intrigado el comportamiento de las personas. Me gusta saber por qué pensamos ciertas cosas o por qué actuamos de cierta manera en diferentes situaciones. Me gusta mucho poder estudiar todos los aspectos de la experiencia humana, desde las funciones del cerebro, el desarrollo de los niños o la adaptación al medio de las especies en general.